Te hicimos esperar un poco, pero vale la pena, me parece, comentarle. Estamos en vivo aquí en la radio de Cañuelas, en una de las radios de Cañuelas. ¿De qué nos vamos a encontrar este domingo? ¿Es un show que ya vienen haciendo? ¿De qué se trata? Bueno, es un concierto, un proyecto que la orquesta realizó el año pasado. En este caso, yo no pertenezco a la orquesta, sino que estoy de director invitado, colaborando sí. para este bello proyecto. Y de lo que trata es la Orquesta Nacional de Música Argentino, Filiberto, que es una orquesta muy particular, especializada en la música argentina, en los diferentes géneros de la música argentina, también por su orgánico, que incluye bandoneones, charango, guitarra, además de los que normalmente también se encuentran en una orquesta sinfónica, hace este organismo único en el mundo. En este caso, lo que vamos a encontrar son un homenaje a la historia, al repertorio, a la música de Patricio Rey y Redonditos de Recota, esas canciones tan disfrutadas por el público a través de diferentes generaciones, han sido reescritas para orquesta, ¿no? Lo que está escrito para la banda de rock, reescritas para orquesta. Entonces, son versiones sinfónicas de esas canciones, con tres cantantes que bien anunciabas, y entonces el resultado son canciones conocidas en un formato nuevo, con un color nuevo, con nuevas orquestaciones, y con alguna manera, una manera sorpresiva en algunos casos, muy bellas, son arreglos fantásticos del maestro Pollo Raffo, y realmente muy disfrutables, porque es obras conocidas, canciones conocidas, pero que tienen una impronta nueva por estos arreglos y por ser interpretadas por esta orquesta tan de excelencia, que es un bien cultural de todos los argentinos. ¿Sabés cómo es la respuesta del público en este año y pico que lo vienen presentando? Sí, siempre muy entusiasta, realmente muy entusiasta, porque tiene un aspecto conocido por las canciones, decíamos, que ya conocen, y desde otro lugar, una sorpresa que es la manera que se llega a esas canciones, con claro. qué versiones, con qué sonoridad, es realmente muy atractivo, tanto para los músicos que tenemos la posibilidad de interpretar estas obras, como el público que se acerca para poderla disfrutar. Claro, lo que debe llamar la atención es la orquestación, como vos decís también, no sé si está bien dicho, pero esto de utilizar instrumentos que aquellos que íbamos a ver a Los Redondos, o sea, que escuchamos los discos de Los Redondos, iba un poco más allá de una guitarra, un bajo, una batería y algún saxo, ¿no? Acá se ven otros instrumentos y hace de que esos temas tan populares se puedan tocar de otra manera. Exactamente. Tiene otros colores, por momentos tiene una impronta más folclórica, que si bien en el sonido de Los Redondos a veces aparecen algunos temas, sí. Otros más sinfónicos, por momentos tiene cierto color de tango, y esto todo tiene que ver con la característica tan peculiar que tiene esta fantástica orquesta, y que los arreglos lo aprovechan de una manera sensacional. Así que yo creo que es una gran oportunidad de acercarse, de poder escuchar música orquestal, de poder ser partícipe de un evento cultural que yo creo que se va a recordar por muchísimo tiempo. Bien, ¿tenés idea más o menos cuánto es la duración sobre el escenario del espectáculo? Yo creo que durará algo de una hora y media o algo por el estilo. Uh-huh. ¿Transita por un recorrido amplio de la discografía Los Redondos? Sí. La curaduría, es decir, la elección de los temas, fueron hechos por un especialista como es el Pollo Raffo, sí. que trata de, más que ha tratado, que ha elegido diferentes momentos de la carrera de Los Redondos para ser transformados en música orquestal. Y bueno, eso es lo que vamos a presentar. ¿Sabés si se arma pogo en Jijiji, por ejemplo? Eso vamos a dejarlo para que suceda o no en el concierto mismo. Bien, Andrés, y vos estás de invitado especial acá, pero ¿por dónde va tu carrera? Sabemos que por ahí es muy amplia, es de vasta trayectoria, y por ahí estás en otros temas también en estos momentos. Bueno, yo soy director titular de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, sí, en la Patagonia, y bueno, ahí estoy trabajando desde hace muchos años, y al mismo tiempo tengo el privilegio de recibir algunas invitaciones para viajar y dirigir aquí y allá y poderme sumar a hermosos proyectos como es este, de poder trabajar con esta orquesta y visitar diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y tener el privilegio de poder llegar a público con el cual no he interactuado anteriormente, lo cual es todo un honor y una gran oportunidad para mí. Bien. ¿Sabés si se había hecho un tributo antes con otras bandas? Me parece que había visto algo en YouTube con Almendra, ¿no? Sí, sí, los proyectos de la Orquesta de Música Argentina Nacional Filiberto todo el tiempo están acercándose a todo tipo de repertorio de la música argentina, con muchísima flexibilidad, con muchísimo entendimiento de las diferentes expresiones culturales de la música argentina. Bien. Bueno, Andrés, no te queremos sacar más tiempo. Te agradecemos por estos minutos que te tomaste como para dialogar con nosotros. Seguramente estaremos el domingo ahí, así que podemos charlar personalmente o en alguna nota para ver cómo es la respuesta del público. Imagino que es algo, como decías vos, como para no perdérselo y poder disfrutar de la cultura y de esto que nos vas a proponer vos y los invitados con el tema musical, ¿no? Por supuesto, va a ser un gusto conocerlos personalmente luego de esta conversación tan afable, que nos podamos encontrar el domingo y contigo y con todos los vecinos y vecinas de la localidad. Y bueno, a disfrutar juntos de la música, de la cultura, y esto sigue el domingo a las 20 horas en el Cine Teatro Cañuelas. Andrés, un abrazo grande, te esperamos con los brazos abiertos el domingo. Que pases bien. Muchísimas gracias, hasta pronto.